bailar. Escucha el ritmo de los cueros que hacen bailar. Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar. Ay, pero mira, suena el cuero para gozar. Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar. Caballero, para bailar. Oye el ritmo de los cueros que hacen bailar.